Radio Ubrique. Deportes. 6 y 22 minutos. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de Radio Ubrique y también a través de internet radioubrique.com. Vamos a hablar hoy de fútbol sala, vamos a repasar, a analizar, a comentar lo que se habló el pasado lunes, las conclusiones a las que se llegaron el pasado lunes en esa última asamblea general ordinaria del Comité Local de Fútbol Sala, con dos puntos en el orden del día, dos puntos importantes como son la aprobación del presupuesto para la próxima temporada y también el calendario de la competición liguera, una competición liguera que arrancará el próximo 11 de octubre y que finalizará allá por el mes de mayo. Vamos a tener unos cuantos meses repletos de repletos de emoción en lo que al deporte, al hermano pequeño del balompié se refiere. Esperemos que sí, que sea repleto de emoción, que esté la cosa más abierta que las últimas temporadas, donde prácticamente se reduce todo en División de Honor, como siempre, a dos equipos. Queremos una liga más abierta en la que haya más emoción, aspiren más equipos al triunfo final y por lo tanto pues tengamos más cosas interesantes que tratar en nuestro programa. Nosotros hoy vamos a dar nuestro primer avance de lo que va a ser la liga con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, con el que vamos a contar en unos minutos para que nos cuente, para que nos narre lo que dio de sí esa asamblea del pasado lunes. Además de fútbol sala, también queremos tratar otros asuntos relativos a otras disciplinas deportivas, por ejemplo, baloncesto. Ya está publicado el calendario de la competición provincial de la liga regular del equipo senior del CABU y de la categoría senior y de la categoría cadete en su nivel B. Estamos todavía a la espera de que salga publicado el calendario en la categoría mini. Y todavía va a tardar un tiempo porque creemos que todavía está abierto el plazo de inscripción y que, por lo tanto, hasta que no se cierre, no se establecerá ya el calendario definitivo. Una liga larga para el equipo senior porque comenzará el próximo 20 de octubre y tiene previsto finalizar el 4 de mayo. Más corto lo tendrá el CABU Cadete, que empezará en la misma fecha, el mismo fin de semana, pero tiene previsto el cierre de la competición liguera allá por el 16 de febrero. Junto a esto tenemos también ya los horarios de la próxima jornada de los partidos que van a disputar los equipos de fútbol de nuestra localidad en competición federada. Casi todos los conocíamos, al menos los que se jugaban o los que se van a jugar aquí en Ubrique, y nos quedaba pendiente los partidos de fuera, como por ejemplo el del conjunto cadete y del equipo pre-Benjamín. Partidos en el primero de los casos ya tiene horario y el segundo estamos también a la espera de él. Y si tenemos tiempo comentaremos o iremos adelantando algunos acontecimientos deportivos que van a tener lugar este fin de semana con protagonismo ubriqueño. Las 24 horas solidarias y Trail Bronce del Parque de las Breñas este próximo sábado y también el triatlón Desafío Doñana con la participación de dos triatletas de nuestra localidad, componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, al igual que las 24 horas solidarias, un componente de las Nutrias Pantaneras. De esto y de otras cosas hablaremos en los próximos minutos. Antes, como siempre, una pausa para publicidad y enseguida volvemos. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 21 de septiembre al 5 de octubre. 32 equipos lucharán por conquistar el primer título de la temporada local de fútbol sala. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Comité Local de Fútbol Sala, Ayuntamiento de Ubrique, Elite Asesores, PAP El Séptimo, Pinturas Rafa, Cervecería La Fragua, Rotulaciones, Camisetas y Publicidad Ideas, Café Gabana, Timbrado Juan Manuel Román García. Troqueles Ubrique. Ríos y Añón Abogados. Transportes José León. Alimentación Carmen. Desguaces Villa Martín. El Fogón del Metropol. Gestores Asociados. El Periódico de Ubrique. Troqueles Juan Chacón. Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista. Instalaciones Eléctricas Arlike. Polideporte y Radio Ubrique. Por traslado y renovación de negocio, Muebles Olivares liquida todos sus artículos. Últimas unidades a precios aún más bajos. Dormitorio juvenil con puente, altillos, camanido y mesa estudio, antes 2.100 euros, ahora solo 800 euros. Mesa de oficina con archivador y cajonera, antes 573 euros, ahora 390. Mesa de cocina y sillas, antes 225 euros, ahora 125 euros. Y últimas cocinas de exposición, con super ofertas en colchones y sofás. Aprovecha esta increíble bajada de precios que Muebles Olivares ofrece hasta el próximo mes de noviembre en sus instalaciones del Polígono Industrial La Piel. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.nrv.es. NRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Club Kampong, a primeros de septiembre comienza el curso de karate. Si quieres practicar este deporte, no lo dudes e infórmate. Durante todo el mes de septiembre la inscripción es gratuita. Las clases se impartirán los lunes, miércoles y jueves en horario de 6:30 de la tarde para niños y 8 de la tarde para mayores. Club Kampong. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 21. Teléfono 610-82-90-22. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique, gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Academia de Baile Ritmos Latinos Salsa Azúcar inicia el curso bajo la dirección de Juan Armand, profesor, coreógrafo y bailarín cubano. Este curso con nuevos estilos de baile para mayores de 60 años, bachata y tango. Para los más jóvenes, entre 8 y 60 años, salsa cubana, salsa línea, bachata, kizomba y el boom del momento, Zumba Fitness. Clases se imparten los lunes y miércoles a partir de las 6 de la tarde en calle Beato Diego de Cádiz 6, junto a la ermita de San Pedro. Y además, este curso hemos bajado los precios. Disfruta de la buena música en Academia de Baile Salsa Azúcar. No dejará de bailar aunque no tenga pareja. Academia de Baile y Ritmos Latinos Salsa Azúcar. Información en el teléfono 687-689-363. 6:33 de la tarde, vamos a adentrarnos ya en toda la actualidad del deporte ubriqueño, adelantando los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de las distintas ligas provinciales de fútbol, porque ya han salido los horarios en la mayoría de las categorías. Así, por ejemplo, nos vamos al grupo único de la segunda provincial senior gaditana. Este ya lo sabíamos, el Ubrique Unión Deportiva, que jugará el domingo a las 12 del mediodía ante el Ciudad de Chiclana, el conjunto que será el próximo rival del equipo ubriqueño, que salía goleado en la primera jornada en casa del San Fernando B y que conseguía empatar en su casa, relativamente hablando, la pasada jornada, porque se enfrentaba precisamente al equipo, al otro equipo de Chiclana, al conjunto que en esta jornada es un equipo que está también en la zona baja, en la zona alta, acompañando ahí al Ubrique Unión Deportiva, el otro Chiclana nos referimos. Y ya comentamos, pues ahora le toca el turno al equipo chiclanero, de los dos que existen, el que está peor posicionado en la tabla. Recuerden, el domingo en las instalaciones del Fontal tendrá lugar ese partido entre el Ciudad de Chiclana y el Ubrique Unión Deportiva. El otro equipo, el Chiclana Club de Fútbol, actualmente está empatado a puntos con el Ubrique Unión Deportiva. Chiclana Club de Fútbol B, el otro es equipo, el filial del Chiclana, y como decimos, está empatado con el Ubrique Unión Deportiva a 4 puntos. Este equipo se encuentra en la posición 15ª, Ciudad de Chiclana, con tan solo 1 punto, ese que arrancó del empate en su casa frente al Chiclana Club de Fútbol. Segundo partido consecutivo que jugará, por lo tanto, el Ciudad de Chiclana en casa. Ahora recibe al Ubrique Unión Deportiva. En cuanto a la categoría juvenil, en el grupo 2 de la segunda provincial, el Ubrique Unión Deportiva juega en casa, adelanta su partido a la jornada del sábado a las 5:30 de la tarde. Se tendrá enfrente al Club Deportivo Altillo. Otro rival con el que el equipo que dirige Manuel Hinojos intentará seguir con esa racha inicial con la que ha comenzado su andadura en esta temporada. 2 partidos, 2 victorias, con la friolera de 15 goles a favor por ninguno en contra. Pues esperemos que siga esa racha, que continúe con el partido que jugará el sábado frente al Club Deportivo Altillo Unión Deportiva. Este equipo, el Altillo, actualmente ocupa la 13ª plaza. Eso sí, ha jugado un partido nada más y lo ha perdido, porque descansaba en esa primera jornada. En cuanto a la categoría cadete, comentar que el Ubrique Unión Deportiva viene de descansar en la jornada 2. Esta es la tercera, la que se presenta este fin de semana. Como decimos, viene de descansar. En la primera jornada conseguía una victoria, sumaba estos 3 puntos. Ahora se enfrentará al San José Obrero Unión Deportiva B. El partido se va a jugar el sábado a partir de las 4 de la tarde en Jerez, en el término de Jerez de la Frontera. Decir que precisamente ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva es 7º clasificado con 3 puntos, pero se da por el hecho de que la pasada jornada descansara el equipo que dirige Paco Villa. Una categoría que no repasamos el lunes, porque, como decimos, no disputó jornada el Ubrique Unión Deportiva, pero que se dieron algunos resultados de escándalo, como es la victoria, por ejemplo, del Arcos por 19-0 ante la Divina Pastora B. La verdad que, como decimos, un marcador para ser estas categorías. Categoría cadete se suele dar también en categorías inferiores, pero cuando, sobre todo, se trata de fútbol 7. Pero bueno, pues ahí está ese resultado, ya decimos. En la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva se estrenaba el pasado fin de semana lejos de nuestra localidad y debutará este próximo sábado en Ubrique a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Su rival será la Unión Deportiva La Jerezana. El Alevín jugará también en casa, pero en este caso en el anexo al pabellón polideportivo municipal. El sábado 12 y cuarto, Ubrique Unión Deportiva, Distrito La Granja. El mismo choque se verá en la categoría Benjamín, pero una hora y cuarto antes, es decir, a las 11 de la mañana. Y por último, pendientes estamos todavía del horario que va a establecerse para el partido Zona Sur, Ubrique Unión Deportiva, en la categoría pre-Benjamín, dentro de la preferente pre-Benjamín del grupo 7, de esa preferente pre-Benjamín, como decimos, pendiente de que se haga oficial ese encuentro. Hasta suponemos que hoy es el último día en el que ya se ven obligados los clubes a hacer público el horario en el que se va a disputar el choque de la próxima jornada. Pues esos son los horarios de los encuentros que queríamos comentar. Por cierto, que también insistir en que está abierto el plazo de inscripción para la quinta liga local de pádel, que arrancará el próximo día 7 de octubre. Comentar que se pueden inscribir hasta el día 2 de octubre, que cada equipo se puede inscribir en el nivel que desee, pero siempre intentando ajustarse a su categoría y al puesto que estima que debe tener en la competición liguera. Aunque posteriormente lo que es el comité organizador de esta liga local de pádel colocará a cada equipo en el lugar que corresponda según el puesto obtenido en la anterior competición, en el anterior campeonato liguero, en esa cuarta liga, en la segunda fase. Si una pareja ha descendido, esto hay que resaltarlo y aclararlo. Si una pareja ha descendido, dichos jugadores se inscribirán en la categoría inmediatamente inferior, aunque el equipo cambie de jugadores. Esto quiere decir que cada uno de los jugadores desciende. Si una pareja, por el contrario, ha ascendido, jugará en la categoría superior siempre que se inscriban los mismos jugadores. En otro caso, jugará en la categoría que le corresponda sumando la clasificación de los dos jugadores. Si hubiese menos niveles, el comité podría subir o bajar los equipos según los puntos obtenidos y su clasificación. Señalar que ese plazo de inscripción, como hemos dicho, finaliza el día 1 de octubre, que en esa fecha se formarán los niveles, o el comité local de pádel forma los niveles, comité de la liga local, y se le envía a cada equipo unas claves para reservar las pistas todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. Por lo tanto, al jueves siguiente, es decir, el jueves día 3 a las 9 de la mañana, ya se podrá reservar hora para jugar la primera jornada, que se va a disputar del 7 al 13 de octubre y así sucesivamente todas las jornadas semanalmente. Señalar también en este caso que el precio de la inscripción es de 35 euros para socios del club, 45 euros para no socios, y que en este caso, recordemos que las categorías o los niveles van a estar formados por 10 equipos. En principio se quiere crear 7 categorías masculinas y una o dos femeninas, dependiendo de la demanda o de los palistas que se inscriban a esta quinta edición de la Liga Local de Pádel. También está abierta la quinta edición de la Liga de Ajedrez Bar Lobato. Se pueden inscribir precisamente en el Bar Lobato. Y antes de meternos con el fútbol sala, comentar que ya ha salido publicado esa fecha, ese calendario de las ligas provinciales de baloncesto. En la primera jornada, el Cabu Senior, que este año dirigirá de nuevo Juan Luis Esteban, se va a enfrentar al Humanlay, Unión Linense de Baloncesto, y además ese primer partido se va a jugar en la línea. lo cual no está mal, porque así se quitan también de una atacada en la primera jornada el desplazamiento más largo y pesado de toda la competición. Aunque bueno, también tendrán que volver al campo de Gibraltar cuando se enfrenten al conjunto de los barrios. Pues esa primera jornada, como decimos, el Cabu tendrá que jugar fuera de casa. A la siguiente, bueno, esa jornada será el 20 de octubre, y a la siguiente el conjunto del Cabu recibe precisamente al Club Deportivo Montera Los Barrios. Una liga que se prevé un poco larga porque va a estar formada por 12 equipos y tiene previsto el fin de esa liga regular sea el 4 de mayo. Eso sin contar lo que sería la final a 4 o la lucha o la fase final por la conquista del título provincial. Pues ese calendario ya está establecido, y también está establecido el calendario de la categoría cadete masculina de nivel A, de nivel B. A nosotros nos interesa nivel B. En la primera jornada, el Cabu, que va a dirigir este año Paco Fernández, se desplaza a Rota, se enfrentará al Don Bosco 88. El debut en casa será, el inicio será el 19 de octubre, el mismo fin de semana que los seniors, y el debut en casa tendrá lugar el 26 de octubre ante Agrogades Club Baloncesto Chipiona. Estos terminarían mucho antes que los seniors, porque tiene previsto que la última jornada de la liga regular se dispute el 16 de febrero. Pendientes seguimos de la publicación del calendario de la categoría mini, donde este año va a participar de nuevo un equipo ubriqueño, esta vez dirigido por Juan de Dios Núñez. Es el mismo grupo que el año pasado competía en la categoría pre-mini. Vamos a quedarnos a adelantar un apunte, citas para este próximo fin de semana. Tenemos el sábado el triatlón Desafío Doñana. Arrancará en Sanlúcar de Barrameda, en torno a las 9:30 de la mañana. El formato, en principio estaba concebido como un medio Ironman, pero tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, la distancia nado es más corta que un Ironman, es un medio Ironman, es tan solo 1 kilómetro. Y bueno, además arranca, tampoco sigue el orden establecido de los triatlones comunes, digamos. Arrancará con 90 kilómetros de bici, atravesando diferentes municipios de la provincia de Cádiz. Luego 1 kilómetro a nado en la desembocadura del río Guadalquivir. Y como colofón, 30 kilómetros de carrera a pie por las arenas de las playas vírgenes del Coto de Doñana. Dos ubriqueños van a participar, Pepe Reyes y Juan Antonio Domínguez. No es un triatlón convencional, ya decimos, no sigue ese orden, pero bueno, en esa peculiaridad también tiene radica su belleza, sobre todo también sabiendo que se va a celebrar o va a recorrer parajes del Parque Nacional de Doñana. También tendrá que correr por arenas marítimas Juan de Dios Mateo Garcés, que va a participar en las 24 horas solidarias del Parque Natural de La Breña, una prueba en la que los corredores afrontan un circuito de 33 kilómetros que deben recorrer tantas veces como le dé tiempo en 24 horas. También hay otra modalidad, Trail Bronce Solidaria, que en este caso tan solo consiste en una vuelta a ese circuito de 33 kilómetros y tienen un tiempo máximo para completarlo de 8 horas. Dejamos estas cosas al lado y vamos a quedarnos contando lo que acontecía el pasado lunes en el pabellón polideportivo municipal, esa asamblea general ordinaria previa, la última previa ya al inicio de la competición liguera que estamos esperando todos de forma impaciente. Vamos a conocer algo más con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Este lunes se celebraba lo que es la última asamblea previa al inicio liguero y, si cabe, la más importante por los puntos que se trataron en ella, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque fueron los presupuestos de este año, y el balance del año pasado, junto con ya el sorteo de la primera jornada de la competición, más la organización ya cerrada de todas las categorías. Como decimos, es la asamblea más interesante porque bueno, es el último paso antes del inicio de la competición liguera. Enseguida vamos a tratar varios asuntos que se hablaron en la asamblea, pero vamos a quedarnos con eso primero que tú has comentado, con el presupuesto para el nuevo curso 2013-2014. Para empezar, ¿a cuánto asciende el presupuesto para esta nueva temporada? Pues 22.000 euros en instalaciones, arbitraje y demás cosas que se van surgiendo, ¿no? Entre trofeos, bueno, eso sin meter los trofeos, puesto que ahí ya va el pago de la luz de la sede, basura, contribución, mantenimiento de la fotocopiadora, lo que haga falta, las tintas para impresora, en fin. Sí, ahí entran, gastos, digamos, en el apartado de gastos, la partida más importante seguramente se la lleve el alquiler de las pistas, ¿no? Sí. Y el pago a los colegiados, ¿no? Sí, claro. Esas son las partidas, luego pues digamos que el resto son gastos del día a día, ¿no? Del funcionamiento del comité local de fútbol sala. Los trofeos me comentabas que no entran. Los trofeos, no. ¿Te refieres tú a los trofeos materiales, no a la organización de una competición, sino a lo que es el trofeo que se entrega, ¿no? Me refiero a los trofeos en lo que viene a ser por categoría de siempre hablando de la liga nada más. Sí, sí. Los demás trofeos no. Los trofeos físicos, no, digamos, ¿no? Ahí está. Campeón, bueno, subcampeón, equipo menos goleado, eso que no entra en el presupuesto, puesto que eso no. Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Daniel, le escuchamos por ahí de fondo. Dani, no te escuchamos nada ahora mismo. Ahora sí. Hemos recuperado la llamada. Sí, nos comentaba eso, que los trofeos finalmente no entran, ¿no? No entran, porque eso va, es un gasto que no meto en los gastos. Puede estar incluido en los gastos que he metido en otros gastos, pero no los pongo ni física ni materialmente. En eso, en el apartado de gasto, en el apartado de ingreso tenemos quizás lo más importante, el montante más grande es el que se obtiene por las cuotas de los clubes, ¿no? Y supongo que por otras partidas también completáis ese presupuesto, ¿no? ¿De dónde sale el resto del dinero, Dani? Pues, como siempre, porque la verdad que los presupuestos que damos son aproximadamente, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en instalaciones, pues pongo una media de 9 euros cuando la cancha sale mucho más barata que el pabellón, ¿no? Contando que va a jugar partido en la cancha, y eso hace que el pago de instalaciones sea más barato, más económico para el colectivo. Bueno, pues seguimos teniendo esos problemas de cobertura con la línea telefónica de Daniel Villanueva. Vamos a ver si lo podemos ir recuperando. No sabemos si es por la posición física en la que se encuentre, el lugar, digamos, el que haya poca cobertura. Lo que sí es cierto, como decimos, que bueno, ya se aprobaba ese presupuesto de 22.000 euros para este nuevo curso. Estamos hablando pues casi de 4 millones de las antiguas pesetas, lo que ya se maneja para llevar a cabo, garantizar esa competición liguera bueno, ya nos lo explicará Daniel Villanueva si podemos contactar con él. Como decimos, una competición que arrancará, o creo que en principio arrancará, el próximo 11 de octubre. También hay que tener en cuenta eso último que nos decía Daniel Villanueva, que bueno, los presupuestos casi siempre nunca son exactos, y nos aproximan porque puede haber lo mismo que nos comentaba, puede haber situaciones como el abaratamiento de las instalaciones, pues que se reduzca ese apartado de gastos, o igual que surja algún otro gasto por otro lado, puede haber superávit o puede ser deficitario, dependerá. Dani, parece que te hemos recuperado por aquí, ¿no? Sí, porque he parado el coche, porque si no, sí, en la carretera esta está la cobertura fatal. Aclaremos que ibas con manos libres, evidentemente, ¿no? No, porque no voy conduciendo yo. Ah, vale, que no había problema. Muy bien. Bueno, eso es importante, aclararlo. Bueno, recordemos, por lo tanto, que nos comentaba eso, que los presupuestos no son exactos, porque, como bien comentas, puede haber a veces gastos o ingresos imprevistos, ¿no? Porque, como ya estaba diciendo, no sé si se me escuchó, sí, el pago de las instalaciones, en el presupuesto hay una media de 9 euros, cuando el del pabellón vale 12,80 euros, y le menos el 25% que nos hace el ayuntamiento, y en las pistas de fuera, en los dos pabellones vale 12,80 euros, y en las pistas de fuera vale 6,5 sin luz, 7,5 con luz. Y ahí también nos hace el 25%. Entonces, si nosotros tenemos las pistas de la cancha a arreglar, parte que nos va a venir mejor para el funcionamiento de las ligas, pues nos va a salir más económico, que es una de las cosas por que el año pasado pues fueron más costosas la liga. Uh-huh. Y decirte también que siempre empezamos con un menos 2.000 más o menos, ya te digo que es aproximado, porque las cuotas no llegan al dinero que se gasta, ¿no? ¿Cómo es eso? Que no se llega nunca al dinero que... Los gastos son más que los ingresos. Uh-huh. En lo que te vengo a decir aproximadamente. Ya después, con el dinero que se coge de ficha, que no se sabe la ficha que se va a coger, pues entonces no, claro, se mete en el presupuesto. Uh-huh. Y con otro dinero, que como la subvención que nos da el ayuntamiento y... La publicidad. Publicidad que hace que los trofeos pues nos paguen una parte, ¿no? Es decir, que vamos buscando el dinero para tenerlo a los muchos. Se inicia o comenzáis siempre la temporada con un déficit, por lo que tú nos acabas de comentar, pero bueno, por ejemplo, la pasada temporada se terminó con un pequeño superávit, creo, ¿no? Sí, no, siempre hay superávit, porque ya te digo que son entre fichas, después sanciones, uh-huh, y eso contrarresta los gastos. Se logra cuadrar el... Eso está más que controlado. Si no, pues claro, este es mi cuño, de mandato, pues he quitado un mes de pago, antes eran 9, ahora son 8, uh-huh, y he bajado las cuotas de 70 a 65, ¿no? Con lo que la temporada le sale a los equipos más económica, más barata. Eso quizás sea la principal novedad de estos presupuestos, con respecto a la temporada pasada, que las cuotas se han rebajado un poco, ¿no? No, las cuotas este año siguen siendo las mismas. Ajá. Las he bajado anteriormente. Lo que yo me quiero referir es que siempre cuentas con el dinero de fichas nuevas, licencias nuevas que vas haciendo, y con el de las sanciones de cada equipo, y con que los gastos a lo mejor no son lo ha estipulado en ese momento en la asamblea, si no son menos. Vamos, que te cuadras. Sí, que te cuadras como los ayuntamientos con las multas de tráfico, ¿no? Más o menos. No, una... hombre, no. No, es broma, hombre. Lo que te vengo a decir es que no nos cogemos los dedos, que siempre se saca algo más. Bueno, por lo tanto, se aprobaba ese presupuesto de 22.000 euros y el otro punto del... No tengas mala fe, que te estoy diciendo de dónde saco los 2.000 euros. Que sí, no, hombre. Que no es que le he hecho yo sanciones a la gente. Lo que yo me querría es que no hubiera sanciones. Sí, yo no digo nada, ¿eh? No, lo has dicho. No, hombre, que yo digo que más o menos que se compensa como las multas en los ayuntamientos. No estoy diciendo que pongan multas tú para completar el presupuesto, no, Daniel. Por Dios. Y la licencia. No saquemos esas conclusiones que a ver si nos van a dar con la gorra. No, bueno. Te lo explico todo muy bien. Sí, sí, sí. Más vale, más te vale. Que el otro punto del orden del día fue el establecimiento ya del calendario liguero. Antes de continuar, para empezar, Dani, el número de equipos se mantiene desde el mismo número que la última vez que hablamos, ¿o se ha inscrito algún que otro equipo? Se cayó un equipo de Montecorto. Ajá. Se han mantenido todos los equipos que tenía. Son 13 equipos en División de Honor. Sí. 12 en primera. Uh-huh. Y 11 en segunda. Por lo tanto, ¿cómo se va el tema? Bueno, allí en la asamblea se hizo el cruce de lo que va a ser la primera jornada. ¿Y cómo se va a actuar con el tema del calendario? Porque el año pasado, se probó el sorteo cada semana, ¿no? Y parece que no ha dejado a todos contentos y tú querías cambiarlo este año, ¿no? ¿Cómo va a quedar al final? Propuse dos maneras de hacer el sorteo del calendario para que no hubiera problema, y se aprobó una, que como ya te dije yo a ti, que íbamos a ir allí a hacer los martes el sorteo, pues otra más fácil. El calendario mismo, el ordenador, yo le meto la primera jornada y saca el calendario completo. Y como los equipos van rotando, por ejemplo, si en el primer partido hay dos equipos, pues uno va a pasar siempre, va a ir rotando para abajo, ¿no? Entonces van a ir cambiando los horarios. Y los horarios van a estar sostenidos con las tres instalaciones, dependiendo de las horas, pues por orden, tal como lo tenga cada uno en el calendario. En el momento que hubiera una cosa que por ejemplo, el segundo partido esté después del tercero, pues entonces ahí habría una petición, ¿sabes? Sí, sí, y otra cosa que dije, que las peticiones en el mismo tablón voy a poner las peticiones para que no haya ningún problema, ¿no? Sino que cuando tú veas que un equipo va a jugar después que tú, es porque ese equipo ha hecho una petición, hablando siempre, como ya dijimos en la asamblea, con el otro equipo. Que tú pidas un partido no quiere decir que se te ponga. Si el otro equipo no tiene problema, pues entonces sí. Si tiene problema, pues entonces el horario va fijado ya con el calendario. Vamos, que todo... O sea, para que tú lo entiendas, por ejemplo, los tres primeros, tenemos las tres instalaciones, van a ir rotando instalaciones. Uh-huh. Los tres primeros pues van a ser 8:30, 9:30 y 10:30 pabellón, por ejemplo, si nos dan esas tres horas, ¿no? Uh-huh. ¿Entiendes? Y el cuarto pues pasaría a las 9:00 a.m. El quinto a las 10, el sexto a las 11 y el sexto a las 11, porque son seis partidos por categoría menos en segunda. Uh-huh. Y así serían. Si tenemos las tres instalaciones, que desde el ayuntamiento se prometió que iban a arreglarla después de feria, pues ahora es el momento de... Y ya he escuchado yo que van a terminar de arreglarla y pintarla. Bueno, ahora seguimos con eso. ¿Cómo ha quedado esa primera jornada, Dani? Pues a fin de memoria ahora mismo, porque no tengo los papeles por delante. En División de Honor hay un estudiante que dequé en la primera jornada. Vaya. Don Odón contra el Fogón El Metropol. Club Deportivo Helio Zulema. Un interesante también, la revolución contra el Porti, Construcción Hermanos Viro Oliva. Uh-huh. Y el equipo que descansa es Grazalema, y el donde juega contra los Patos. Ahora mismo no sé si ese era el enfrentamiento, pero que los partidos estrellas, sí, son el Revolución contra el Porti y Estudiantes contra Quedeque. ¿Y en primera? En primera... Yo sé que te estoy exigiendo un esfuerzo de memoria, ¿no? ¿Sí? Memotécnico. Pues en primera, el o Acilón. Es que no, el primero. Sí, bueno, dejémoslo, porque ya decimos, es bastante complicado. Ya quisiera yo tener esa memoria, ¿eh, Dani? Por lo menos para acordarme de la primera jornada. Si la hubieras tenido en la escuela, esa memoria, ¿eh? Ya ve. Capitán general. Me iba a jugar furbo. Bueno, ¿cuándo se realizará el sorteo de la siguiente jornada? Bueno, ¿cuándo se podrá contar ya con el calendario, digamos, completo? En la primera jornada se darán... Bueno, los calendarios, ya lo dije allí en la asamblea, uh-huh. que a partir de la semana que viene, que el mismo jueves o el mismo viernes, yo los tendría ya. Uh-huh. Entonces no los voy a dar sábado, porque aunque haya partido no se los voy a dar simplemente a los 10 equipos que jueguen, porque este sábado hay 10 partidos, ¿no? Cinco uh-huh. cada... Pues entonces ya lo vamos a dejar para... La primera jornada, ¿no? Que pueden ir a recogerlo, pero en la primera jornada, que no haya ido a recogerlo, yo le doy su calendario uh-huh. y ya, como ya digo, pues ahí van a ver ellos siempre y cuando, los horarios que nos den, porque con este trofeo hemos tenido... El problema en el pabellón que el baloncesto está entrenando de 8:30 a 10. Uh-huh. Pues entonces, claro, ahí te darían solamente 2 horas, de 10 y 11 hasta las 12, son 2 horas, y pasaría el que juegue, si eso es, son los horarios para toda la temporada, es lo que te estoy diciendo. Si son de 8:30 a 10 el baloncesto, pues entonces tendríamos 2 horas nada más el viernes en el pabellón. Uh-huh. Vamos a intentar arreglarlo, si por lo menos podemos tener las 3 horas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Dani, la primera jornada comienza el 11 de octubre, confirmado, ¿no? Sí. ¿Y cuándo acabaría? Pues sobre el 16 de mayo hemos hecho las cuentas, aunque la verdad que desde ahora te voy a decir que en los puentes se acordó que... se paraba la competición uh-huh. y en Navidad, que siempre hemos parado, vamos a jugar la semana del 20-21 y 27-28, el Día de los Inocentes, uh-huh. y solamente vamos a parar en el 3 y 4 de enero, que es Víspera de Reyes. Uh-huh. Muy bien. Y en Semana Santa se para también la competición. Muy bien, una idea buena, pues para que los puentes también lo puedan disfrutar los aficionados al fútbol sala, ¿no? Para sí, hacer unos días. Vamos a tener, y ya eso sí, para las próximas, para los próximos torneos, lo que sí vamos a hacer es, debido a que la cosa en Ubrique entre estudiantes y trabajo fuera, pues nos hemos visto obligados a que los trofeos los vamos a hacer ya en los fines de semana. Entonces vamos a necesitar un mes y medio para un trofeo, ¿me entiendes? Desaparecerá, por lo tanto, la competición entre semana. Sí, porque ahora mismo se ven los equipos muchas veces con 5 jugadores, haciendo esfuerzo y todo, a gente lesionada y para vestirse y en verdad, pues... simplemente es por eso. Bueno, lo que me comentabas antes, para ese 11 de octubre vais a tener disponible la cancha exterior arreglada y pintada tal como habéis solicitado, ¿o no? ¿Qué noticias tenéis? Sí, yo creo que sí. Bueno, la última vez que tuvimos un trato con el ayuntamiento se nos dijo que después de feria le iban a meter mano. Ya han quitado las atracciones, ¿no? Las atracciones y la cuestecita esa que han hecho para la feria. Uh-huh. Ya está allí las pistas. Ahora ya las han limpiado, eso también hay que decirlo, está limpio. Y ahora ya, pues, yo no sé ni qué empresa ni quién lo va a hacer, pero que la han estado ya mirando pintura y cosas para arreglarla. Uh-huh. Bueno, aparte de esto... Lo que le van a hacer exactamente todavía no te puedo decir. Sí, sí, sí. Te decía que aparte del tema del calendario de la liga y del presupuesto, ¿se trató algún otro asunto en esa asamblea? Pues no, sí. Como este año es el cuarto de mi mandato, pues hay elecciones. Uh-huh. y claro, pues hay una fecha para presentación de candidatura y una fecha para en la que se en la que los equipos votarán a los presidentes que se intenten presentar, ¿no? Uh-huh. Habrá unas elecciones el día 2 de junio. Uh-huh. Y la presentación de candidatura hasta el 15 de mayo. Hasta el 15. Presentación que esté fuera de plazo, pues no será aceptada. Uh-huh. Y ya pues cada candidatura tendrá que tener o llevar los requisitos que los estatutos reclaman. ¿Tú vas a optar a la reelección? Pues yo, hombre, en principio sí. Uh-huh. Ahora mismo, hombre, aunque esto te lleva mucho tiempo, pero es una cosa que me gusta, ¿no? Uh-huh. Estoy entretenido. Bueno, Dani, para ir despidiéndonos, el viernes pasado, ya nos vamos a quedar con lo puramente deportivo, el viernes pasado se disputaba la final del Trofeo de Campeones. ¿Qué tal ha sido esta edición en la que, bueno, se incluía como novedad, pues se incluía un mayor número de equipos? ¿Cómo sí, ha sido? Pues la verdad que la final fue muy igualada y el resto de la competición pues ha estado un poquito descafinada, como por lo que ya te he dicho, ¿no? Uh-huh. Entre semana algunos equipos no pueden contar con todo su efectivo y se ven relegados a un segundo lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, en los grupos B y C, pues había los cuatro equipos más fuertes, ¿no? Que estaban en el torneo. Y ya uno de ellos pues se veía abocado a la eliminación, ¿no? Y fue el partido entre Estudiantes y Prodeco, ¿no? Que ganó Estudiantes y ya pues la revolución quedó apeada y el donde con el que de qué, que hubo un empate, pues ya de ahí salió el mejor segundo. Y en el grupo A, pues, pasó los Cosmos hubo un triple empate a 3 puntos. Y por mejor colaborar, pues, pasó los Cosmos por delante de Oasis y de Lelio. Bueno, eso en cuanto al Trofeo de Campeones. Ahora se está disputando empezaba, de hecho, a jugarse los partidos de la fase de grupos el sábado, el Trofeo de la Peña Sevillista. La final será el 5 de octubre y la fase final la próxima semana. ¿Cómo va? Pues hasta ahora va bien. Ha habido una incomparecencia por parte de un equipo de Grazalema que contaba con una maratón allí y coincidió las horas y además estaba la carretera cortada. Uh-huh. Y como los horarios son los que eran, no pude cambiar, puesto que no se pusieron los dos equipos de acuerdo, porque era una, por lo que la maratón no. Pero por ejemplo, el Benocasi le cambié el horario con el Certa, puesto que no podía desplazarse hasta la localidad de Ubrique, ¿no? Sí, sí, sí. Al pabellón. Entonces, gracias a los Certas que estuvieron de acuerdo, pues jugaron el partido el viernes. Uh-huh. En la cancha exterior. Uh-huh. ¿Y el otro no pudo cambiarse el horario del Quiboca? No, puesto que el otro equipo no... el otro equipo no estaba de acuerdo en cambiarla, porque si le cambiaba iba a salir perjudicado él, ¿no? Sí, pero parece ser que, bueno, que el cambio también se debe a una causa mayor, ¿no? A ese corte de carretera. Que... Eso es una cosa que también se habló, que eso ya no se iba a cambiar así un partido porque sí. Es más, el otro día me estuvo llamando otro equipo que también está justito y que si no se podía, y le dije que no, que esto no era cuando te toque, en los trofeos, lo que tienen los trofeos es que te toque a la hora que te salga la bola, es a la hora que juega. Sí, más que nada te lo digo por eso, por el hecho de que, bueno, se está perjudicando aquí al equipo del Quiboca en todo caso, ¿no? Tampoco ellos tienen la culpa de que se le corte la carretera ni se van a venir un día antes para jugar el partido después, ¿no? Bueno, pero no se perjudica al equipo, puesto que además que se presenta a la competición con esa cosa que te puede tocar a la misma hora es que ellos tampoco tendrían mucha ganas, porque si yo quiero venir, me vengo, el partido era a las 10. Uh-huh. Si yo quiero venir, me vengo a las 8 de la mañana, que a las 8 de la mañana la carretera no estaba cortada. Sí, hasta las 9 menos cuarto no sé. Tampoco es que fuera, y después a las 12 menos cuarto, a las 12, abrían otra vez la carretera, o sea que... Pues bueno, pues Dani, lo vamos a dejar aquí, tan solo ya nos quedamos a la espera de que llegue esa semana decisiva, que será la próxima, en ese trofeo de la Peña Sevillista. A la siguiente ya tendremos aquí el inicio de la competición liguera, y no sé si quieres añadir algo. Pues nada, ¿no? Desearle suerte a todos los equipos y decir que tanto en División de Honor como en... hablando de cada categoría, en División de Honor, creo que va a ser una de las ligas más igualadas de las últimas que ha habido. Esperemos que así sea, porque llevamos 3-4 temporadas repitiendo lo mismo y siempre nos quedamos con ese binomio, ¿no? Claro, porque contra ese binomio es muy, muy, muy complicado. O sea, puesto que, como ya digo, todos los años, constantemente, año tras año, pues se van llevando jugadores de los equipos que pueden echarle la pata y vuelven a dejar a los demás equipos cojos y ellos. El único inconveniente, y te digo para que esté igualada, es porque ahora mismo con el fútbol, pues hay muchos jugadores de esos equipos que están en el fútbol, y como va a ir la liga este año, pues va a depender de que tengan suerte en las horas que le den, porque si coinciden que no tienen toda su plantilla, puesto que están entrenando, puesto que están jugando, que van a jugar por la tarde, pues entonces eso hace que el equipo que es inferior iguale la fuerza. Claro. Y en primera pues hay un ramillo de 5 o 6 equipos que van a estar luchando por los dos plazos de ascenso, y en segunda, pues con los equipos nuevos y jóvenes que se han hecho, se puede ver una categoría igualada y con más nivel que en los últimos años. Pues nada, a la espera de que empiece a rodar el balón, nos vamos a quedar nosotros agradeciéndote, Dani, que nos hayas atendido y nos hayas contado una vez más lo que sucedía en esa asamblea, y nada, pues desearte mucha suerte esta temporada, ¿eh? Venga. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí. Hasta luego. Adiós. Ya para completar la información de Fútbol Sala, nos vamos a quedar con los resultados de ayer del trofeo de la Peña Sevillista. Donde Fútbol Sala 6, Panadería San Antón 1, Club Deportivo Celta Volta Sur 6, Autoescuela Celia 1, Marca 91 2, Panadería Sánchez 2, Los Patos 4, Pan Metropol 1, Pintura Rafa 2. Partidos para la tarde-noche de hoy, miércoles. Oasis Lunge, en el Pabellón Polideportivo Municipal, primero el escenario, la hora 10 de la noche. Oasis Lunge Alambique, a las 11, Racing Pantera, Negocios Retra. Cambiamos de escenario, Pabellón de los Remedios, 8:30, Porti Construcciones Hermanos Virus Oliva, Abril de 1979. 9:30, Leighton Construcciones y Reformas Revolución. 10:30, Los Como Bodegón Juan Gómez, Museum, Café y Copas. Mañana jueves, en el pabellón, 8:30, Mandarina Estudiantes, 9:30, La Peña Quedeque, 10:30, La Lupe Kebab, Marca 91. Y en el pabellón de los Remedios, 8:30, Bar Laurel Tapas, Club Deportivo Helio, 9:30, Club Deportivo Graz Alemán, Malacayú, y 10:30, Club Deportivo CAI, Bar Los Tres Caminos. Con esta información, nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.